de sombras, te pareces a mis sueños, nunca tienen final. En la larga noche anclados, cuando apenas respiramos, construyendo contra el odio nuestra libertad. Nuestra libertad. Y alquitrán manchada vamos destruyendo tu hogar. ¿Quién sabrá escribir la historia, refrescarnos la memoria? Si no abrimos las ventanas todo seguirá igual. Seguirá igual. ¿Quién será el sagrado fuego que dará un impulso nuevo que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad? De libertad. Ah. Que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad.